El próximo 28 de junio se van a realizar en Argentina comicios para elegir a los representantes legislativos nacionales, es decir, a los diputados y senadores que van a representar a los ciudadanos y a las provincias. La elección se ha presentado desde el oficialismo y también desde la oposición como un testeo de la actual gestión de gobierno. El kirchnerismo plantea que la votación es la oportunidad para adherir al proyecto nacional y la oposición dice que los comicios son una oportunidad para derrotar a Kirchner en el poder. En ambos casos se mencionan a las urnas como una de las herramientas más importantes de la democracia. ¿Pero es suficiente con el sufragio? ¿Qué pasa con otras formas de participación ciudadana? Algunos teóricos están distinguiendo las elecciones como una sumatoria de las preferencias individuales de otra práctica complementaria, que es el consenso. El consenso necesita del diálogo y de un discurso argumentativo que lo acompañe. En muchos momentos de la democracia argentina observamos cómo las mayorías imponen su voluntad por superioridad numérica sin considerar los argumentos y discursos de los otros. Y también se ha dado muchas veces el fenómeno de los opositores, con minoría numérica o no, expresándose automáticamente en contra de ideas de la mayoría gobernante, aun cuando esas ideas hayan sido reivindicaciones propias e históricas. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿cómo se construye la democracia? ¿Hasta qué punto es posible el consenso? ¿El rasgo distintivo de la democracia debería ser el conflicto o el consenso? Juan Yani, ¿una democracia debe valorarse por el nivel de conflicto entre diferentes o por los acuerdos entre las partes? Yo diría que si hubiese que dar una definición de política, uno diría la política es la canalización institucional de un conflicto. Es decir, lo que de alguna manera alimenta la vida democrática es la conflictividad. Obviamente en una democracia moderna existen intereses contrapuestos, pujas de valores, visiones alternativas del mundo, eso es en definitiva lo que transita y habita la democracia sustantiva, la democracia en definitiva se decide el destino de los pueblos. Entonces lo primero yo diría es que en toda democracia lo que alimenta y da vida a la democracia es un conflicto entre intereses, visiones alternativas entre valores, y en todo caso el desafío de una democracia, de una democracia sustentable, es de qué manera esa conflictividad encuentra canalización a nivel de las instituciones que definen esa democracia, ¿no? Así como el conflicto, siendo nutritivo y alimentador de la democracia más activa, no deriva, sin embargo, en la ingobernabilidad, que esa conflictividad no termine afectando en definitiva la propia continuidad de la vida democrática. Entonces, que esa tensión entre consenso y conflicto, yo la definiría como el conflicto es aquello que alimenta el dinamismo democrático, pero a su vez es una responsabilidad y una sabiduría de los gobernantes darle a esa conflictividad una canalización que permite que la democracia sea a su vez gobernable, ¿no? Claro. Juan Yani es licenciado en filosofía, es docente de la Universidad Nacional de Rosario, le agradecemos que nos haya atendido en lo que es la ciencia. Juan, y a partir de esto, digo, el conflicto y la necesidad de su canalización, digo, ¿cuáles son las herramientas que tiene la democracia para canalizar los conflictos? Me parece que hay diversos niveles, ¿no? Hay un nivel que me parece que es el nivel básico, pero sustantivo, que es digamos, el momento donde el pueblo se pronuncia, ¿no? Estamos a pocos días de elecciones nacionales, hay un momento donde efectivamente cada parte, cada parcialidad democrática, esos son ya los partidos políticos, ¿eh? Son parcialidades de la vida democrática, cada partido expresa o debería expresar una visión alternativa de país, un proyecto, digamos, un lugar en el mundo, ¿eh? De eso se trataría. Es el momento de las elecciones, es el momento donde cada ciudadano se pronuncia y toma partido por alguna visión del mundo. En este caso, visiones que pueden ser hasta antagónicas, antitéticas, contrapuestas, incomunicables, eso no es dramático. En todo caso, es un concepto de democracia. La gente vota diciendo, bueno, yo quiero que una determinada visión de país, una sociedad de valores, un conjunto de intereses. Bueno, se ha perdido la comunicación ahí que teníamos con Juan Yani y planteaba como una de las formas de canalizar el conflicto la primera etapa, la primera instancia, que es la de la votación. Estamos a pocos días de las elecciones y él marcaba como uno de los momentos. Pero también iba a continuar, imagino, con otras etapas en esto de las formas de expresarse de las mayorías y las minorías, de cómo resolver o cómo canalizar el conflicto. Estas van a ser algunas de las preguntas que vamos a tratar de respondernos hoy en lo que es la ciencia. Bueno, ahí hemos recuperado la comunicación con Juan Gianni, que tenemos en línea. Gianni, ¿me escucha? Sí, me escucho, se cortó la comunicación. Bien, bueno, no, estaba diciendo que hay una primera instancia, digamos, de la votación. Que la elección, ¿no? Sí. La elección es muy importante porque allí el pueblo, el voto del pueblo indica una, digamos, en una puja democrática, cuáles son las escalas de valores, cuáles son los derechos que se priorizan para ser defendidos. O sea, hay un primera instancia de puja que es el voto. Y aparte, allí se da un poco lo que yo mencionaba recién, ¿no? Hay una conflictividad que se expresa en la elección, pero de esa elección surge un conjunto de representantes con un consenso suficiente para efectivamente llevar adelante aquello por lo cual se los vota, ¿no? Uh-huh. Hay a su vez una minoría representada de manera más, digamos, con menor nivel de aceptación, que sin embargo tendrá su espacio en los órganos parlamentarios para que sus posiciones no sean efectivamente desatendidas, ¿no? Pero siempre estableciendo claramente cuáles son las posiciones mayoritarias y cuáles las minoritarias, ¿no? Mm. Hay una frase que yo siempre digo que me parece interesante, que es la siguiente, ¿no? Las mayorías siempre tienen que respetar a las minorías. Ahora, siempre y cuando las minorías, primero respeten a las mayorías, ¿no? Claro. Me parece que es una cosa importante para pensar cómo es la democracia. Y después son las instituciones más permanentes, ¿no? El Parlamento, los órganos ejecutivos. Hay una tensión interesante, por ejemplo, en democracia, que es la tensión entre los sectores sociales que reclaman y los niveles del Estado que atienden esos reclamos, ¿no? Aquello que vemos, por ejemplo, cuando hay piquetes o huelgas, así es una puja de intereses, donde efectivamente hay sectores que, mediante mecanismos directos, piden ser escuchados, y que el Estado que tiene que justamente tratar de incluir esa demanda sectorial, y esto es un concepto de país. Bien, Juan, estamos ahí teniendo algunos problemas con la comunicación. Le vamos a agradecer de todas maneras este intento. Sabemos que Juan Gianni está en estos momentos en Buenos Aires con una serie de compromisos, de congresos que está participando y de actividades académicas justamente en la ciudad de Buenos Aires, y eso a lo mejor hace un poco que se complique la comunicación telefónica. Estamos en lo que es la ciencia hasta las 13.